Bueno, comandante, gracias por recibirme. Para mí es un honor. Gracias, Diego, por tu palabra. Me estoy esperando desde que se anunció tu visita. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. ¿A qué se refería? Me atrevería a ratificarlo. Pudimos ser todo y no somos nada, pero seremos mucho. Añadiría, muchos seremos muchos. Somos una región balcanizada. Pero esta crisis insostenible del hemisferio no le queda más camino a cambiar. Y no hay más camino que reunirse a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos. Compartir es el camino de verdad, de la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, un poco más depende de las crisis. No tiene otra alternativa que unir. Pero yo sí te puedo decir, Diego, para mí, buena noticia tuya, yo sé que tú quieres mucho a Cuba. Siempre fuiste amigo. Nunca te arrepentiste, nunca te acobardaste. Es eso lo que yo aprecio mucho y sobre eso sí puedo hacer el elogio, el panegírico de América. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, comunas. El mismo desconcierto seguido de dolor y sensación de inmenso vacío que invade al pueblo argentino ante la repentina noticia de la muerte de Diego Armando Maradona es el que experimenta por estas horas el pueblo de Cuba, indisolublemente ligado a la historia de vida del astro argentino, de sus episodios de enfermedad y de restablecimiento, y de su amor paternal por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que coincidentemente partiera a la inmortalidad un día como hoy, el mismo día que el Diego. Estamos escuchando a la colega en Cuba, no tenemos el nombre propio, nos lo han hecho llegar recién. Uh-huh. Está Juan Carlos Junio en línea, y Juan Carlos, te quería aclarar eso, que además de esa charla entre Diego y Fidel, en una jornada tan única y particular como esta, el modo en que el pueblo cubano se enteraba a través de sus radios y sus medios del fallecimiento de Diego Armando Maradona y toda esa caracterización entre el vínculo, ¿no?, del pueblo cubano con Diego. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, tenemos un día muy triste, sí. Sí. No sé por qué se nos ocurrió que mencionar a Fidel y esta charla de Diego con Fidel podía ir bien con nuestra charla. Con el cafecito político. Con el cafecito, que bueno, es político, pero hoy es absolutamente emocional. Les agradezco que me asocien a mí con Fidel y Diego, dos figuras colosales de nuestra época, cada una en lo suyo, pero es bueno unirlos, ¿no? Porque Diego, además de la maravilla que implicó a todos los que amamos el fútbol, a mí siempre me llamó la atención que veía el gol a los ingleses 30 años después. Y no podía dejar de conmoverme, y ahora que veo las jugadas milagrosas, también me siguen conmoviendo, pero es posible que también está indisolublemente ligado a esas imágenes futboleras, esto otro que fue siempre la rebeldía de Diego, el vínculo con Fidel y con el Che. Con la imagen del Che lo muestra siempre como un rebelde, que creo que es el rasgo más notable, el rebelde frente a los poderosos, frente a las arbitrariedades. Y no es que Diego no haya tenido incoherencias, ha tenido muchas, pero ha sido bien coherente en su espíritu rebelde que le nacía de lo más profundo de su sentir, de lo más profundo de sus ideas. Así que creo que la imagen junto a Fidel, para muchos en el mundo, más que nada en Latinoamérica, será la imagen que tendremos en nuestras casas para siempre. Porque además, Juan Carlos, esa decíamos en el comienzo del programa, ¿no?, que está muy expresado Maradona en la furia de los poderosos, más allá de algunas caracterizaciones que hacíamos, recién La Nación Más ponía, cuando hablaba de la relación de Maradona con la política, ponía la foto con Menem. Son malos hasta el final, digamos, ¿no? Y Luis Paz acotaba que es cierto que en un momento acompañó o hizo una caracterización positiva, pero después se despegó rotundamente. Claro, si querés al principio. Nadie podría decir que Maradona, ¿no?, fue menemista en términos desde de definición ya política. Y Juan Carlos, yo decía, y esto te quería trasladar para que vos cierres la charla, que no hace falta ser ni politólogo ni tener ningún tipo de formación. Los pueblos, no solamente el pueblo argentino, los pueblos en general, imagínate lo que significaba el sur de Italia, identificaron rápidamente a Maradona con ese tipo que le generaba tanta bronca al poder, ¿no? Sí, efectivamente, porque los pueblos tienen ese olfato, esa intuición que se transforma en amor, y se transforma en un amor incondicional. Eso es lo del pueblo italiano, muy particularmente del pueblo napolitano. Además lo llenó de alegría futbolera y de gloria, ¿no? Yo recuerdo que era también muy joven y vi un amigo mío, Leonardo, que era y es hincha del Bicho, y me dijo: hay un pibito en argentino que juega, que es una maravilla. Y al poco tiempo le hizo, yo no sé si tenía Diego 15 años o 16, le hizo los 4 goles a Boca, ¿no? Y bueno, y ya no paró nunca más. Bueno, y volviendo a Fidel, la verdad que no, ya se habrá dicho mucho en estas horas, pero es una paradoja notable que fallezca el mismo día que Fidel. Por ahí hay una foto hermosa también de Diego en Mar del Plata, sí, con el Noah Lalca también con el comandante Chávez, ¿no? Tenía, en fin, ese imán hacia los revolucionarios, hacia los luchadores, y ese rechazo hacia los poderosos del sistema. Así que bueno, nuestro convoy a compartir el modestísimo homenaje que vamos a hacerle todos al Diego, porque bueno, se lo merece. Juan Carlos, te mandamos un abrazo grande. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio.